distinta a la Semana Santa, también aprovechamos para probar platos diferentes. Y ya estamos hablando de la gastronomía. Hay una oferta gastronómica totalmente distinta. Y bueno, hasta en eso es importante la Semana Santa, porque trae su propia gastronomía. Y seguramente se va a hacer sentir, bueno, se destaca sobre todo los platos, lo que tiene que ver con pescado, ¿verdad? Sí, bueno, en Venezuela se come mucho el chigüire. ¿Ah, sí? Sí. ¿El chigüire? El chigüire. Pero eso es carne, ¿no? Sí, es carne, pero se está, a ver, la iglesia te lo permite comer, como tú dices, si se debe comer carne. Ah, se permite ciertas licencias de carne. Sí. Ah, bueno, yo la verdad es que... tenía entendido que solamente se comía pescado y cosas así por el estilo. Carnes blancas, pero el chigüire entra entre esas carnes. No se salva el chigüire. No. Pobre chigüiro. Vamos ahora a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bienvenidos al repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Hablamos de las ediciones impresas correspondientes a este lunes. Así comienza la semana y aquí está el reflejo de la actualidad a través de la prensa. Empezamos con el diario El País de España. Destaca en su portada: Macron resiste y se enfrentará a Le Pen por la presidencia francesa. De esta forma refleja las elecciones francesas este domingo, fotografía de portada precisamente para Emmanuel Macron. Hay más titulares. El último bastión ucraniano de Donetsk. Y ya habla del día número 47 de la guerra. Una cuarta parte de los habitantes de Kramatorsk en Donetsk se resiste a dejar la ciudad pese a inminente ofensiva rusa. En otros titulares, Bruselas pide a España que aclare cómo financiará los límites al gas. Dejamos El País y vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Macron resiste el empuje de Le Pen en el primer asalto. Fotografía de portada también para Macron. En otros titulares, Kiev teme un giro en la guerra ante la ofensiva rusa en el Donbass. Fallos en el decreto del gobierno contra los oligarcas rusos. Feijóo desiste de llevar al Supremo la batalla por los fondos europeos. Vamos ahora con los titulares de América Latina. El Café Mañanero está ahora con los titulares de los principales periódicos. La actualidad de América Latina. Repaso entonces de los titulares de la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca en portada: este lunes, en medio de la pelea con Cristina Fernández, se define cambios en el gobierno. Fotografía de portada: Macron ganó, pero poco, e irá con Le Pen al balotaje. Rusia concentra sus fuerzas para tomar por asalto todo el este ucraniano. Vamos ahora con la prensa de Chile. El diario El Mercurio destaca hoy en su portada: ministro Marcel advierte a los parlamentarios que un nuevo retiro de fondos de pensiones subirá la inflación en 5 puntos. También recoge la victoria de Emmanuel Macron en las elecciones francesas. Y pasamos también a otros periódicos de América Latina. El diario El Comercio de Perú: rechazo a Castillo sube a 76% y el 63% pide que renuncie. designan viceministro a cuestionado oficialmente en retiro. Bueno, seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. El diario El Tiempo de Colombia trae hoy en portada. Atención. Las lluvias causaron caos en las vías en el inicio de la Semana Santa. El fin de semana se presentaron derrumbes y caída de material. Además, hubo gran flujo vehicular. En otros titulares, ya hay tres clasificados para las semifinales de la Liga, y es la fotografía de portada. Estamos hablando de la Liga de Fútbol de Colombia. Comienza cuenta regresiva para ingreso de Bogotá a la región metropolitana. Paz y reactivación, los temas del presidente Iván Duque en Naciones Unidas. De Colombia pasamos a Ecuador, donde el diario El Comercio titula: los aficionados ecuatorianos buscan opciones para ir a Qatar. La Semana Santa deja el claustro tras 2 años de pandemia. Y es precisamente la fotografía de portada. En Bolivia, el diario El Correo destaca en portada: gas. Bolivia busca subir el precio a Brasil tras el contrato con Argentina. Fotografía de portada: palmas y cánticos después de 2 años, en referencia al Domingo de Ramos. En República Dominicana, el diario Libre titula: proyecto de Cabo Rojo aspira a desarrollar toda la región de Enriquillo. Fotografía de portada: Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, y precisamente fotografía de la procesión en el día de ayer. Bueno, son los titulares de los principales periódicos de América Latina, y ahora el turno es para la prensa deportiva, que la trae Jelfran Riera. Jorge, el diario Marca en esta oportunidad titula: Madrid en alerta, Vinicius ya es centenario en victorias. El Madrid tendrá primas 2 años después. El Chelsea nunca jugó en el Bernabéu. Por otro lado, el diario AS titula: al sprint. El Real Madrid olvida la debacle del clásico con 3 triunfos consecutivos. Esta semana tiene duelos clave en el Chelsea y el Sevilla en la Champions y la Liga. Luego lanza a la recta final, pero sin triunfos. Para finalizar, el diario Mundo Deportivo titula: Lucky Luke. El pistolero holandés salió en el 84 y en el 92 marcó para decidir un encuentro de locura. 3 penaltis contra el Barça, 1 detenido por Ter Stegen y remontada de Agua y Pedri. Hasta aquí la prensa deportiva. Bueno, los titulares de los principales periódicos en el día de hoy. Más adelante, en Tiempo de Deportes, a partir de las 10:30 de la mañana, estará ya Adolfo Jiménez del Río. Más adelante, a propósito, le estaremos adelantando la información que tendremos. Y destacamos hoy una entrevista que tenemos prevista. Tenemos prevista con el ex jugador de la Selección Española de Fútbol y del Villarreal, Marco Sena. Les invitamos a seguir la programación del Café Mañanero. Ahora tiempo para una breve pausa y ya regresamos. Gran Festival Latinos, con la actuación estelar de Johnny Rivera. ¡Johnny Rivera! Johnny Rivera y los porteños en concierto. Como una droga son tus besos. ¡Johnny Rivera! Soy un hombre soltero. Este 29 de abril, en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Información y reservas: 6757-93193. Entradas en restaurante Brasas y Calderos. 29 de abril, Festival Latinos con Johnny Rivera. Pero un día alguien tocó mi corazón.

la cuenta. Y si no hay con qué pagarla, pues veremos qué se inventa. Nació mi niño, abran los balcones. Nació mi niño. Rompan lo que quieran, que lo pago yo. No sé si es la borrachera o qué es lo que está pasando, pero creo que hasta la ropa del balcón está bailando. Nació mi niño. La música latinoamericana. Y escuchamos al maestro Rubén Blades, que a propósito va a estar visitando España. A los 9 meses. Sí, el próximo verano. La verdad es que todas estas citas que teníamos pendientes en el contexto de la música, ya vamos a poder cumplirlas por fin. Hombre, es motivo de satisfacción, es motivo de alegría reencontrarnos con la actualidad. La vuelta a la normalidad, así lo llamamos. Y se refleja precisamente a través de los espectáculos musicales. Todos estos artistas se habían visto en la obligación de aplazar sus giras debido a la pandemia, pero ya va quedando atrás. Y les cuento más a propósito de la pandemia. Tras la Semana Santa, ya dejaremos de usar en gran parte las mascarillas, que se han convertido en símbolo de la pandemia. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y aquí en el Café Mañanero decíamos: no hay nada que se resista a la voluntad humana. Sabíamos que íbamos a superar esta pandemia no podemos todavía decir que está acabada. Incluso los científicos advierten que el virus llegó para quedarse, pero poco a poco vamos superando esta pandemia que tantos males nos ha supuesto. Es el Café Mañanero en Latinos RTV. Saludamos a la gente que nos sigue en Benidorm, igualmente en Alicante, a la gente que nos sigue en Castellón y por supuesto en Valencia y el área metropolitana. Estamos en iTunes, nos pueden conseguir como Latinos Valencia. Y estamos como Latinos FM, bueno, estamos por todos lados, ¿eh? Las redes sociales, en fin, mil gracias por seguirnos día a día, comenzando la semana con mucha actualidad. A propósito, la actualidad nos trae en portada el deporte, exactamente la Champions. Están los partidos de los cuartos de final, se va a jugar esta semana, es decir, en Semana Santa se va a jugar la vuelta de los partidos de la Champions. Rápidamente, Jelfran, ¿y cómo está la cosa? ¿Cuáles son esos compromisos? Bueno, Jorge, como tú lo dices, tenemos una semana de Champions. Va a ser martes y miércoles. El día martes, el día de mañana, se va a enfrentar el Bayern versus el Villarreal, a las 21 horas. También luego tendremos el Real Madrid contra el Chelsea a las 21 horas. Así que, bueno, hay que sacar tiempito. Buscamos dos televisores. Y el día martes, el día miércoles, el Atlético de Madrid versus el Manchester City y Liverpool-Benfica también el día miércoles, así que bueno, muy atentos con estos partidos, como tú lo dices, es la vuelta, la segunda vuelta, a ver quién sale de allí, tenemos para el día, para las semifinales, los dos equipos decisivos se va a ver este día martes y miércoles. Muy bien, tenemos cerca ya entonces las semifinales de la Champions. Y también estamos con los emprendedores. Así vamos arrancando la semana. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos el Café Mañanero y estamos ya con el apartado de emprendimiento. Está con nosotros John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, mi estimado Jorge. Buenos días, Jeffrey. Buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora de la mañana. Pues, en nuestra sección de emprendimiento, todos saben que solemos tener varias voces que tienen que ver con aquellas iniciativas que llevan a las personas a conquistar sus sueños. Y hemos considerado que una invitada, la invitada que tenemos hoy, nos ayuda a poder entender mucho más, porque en el emprendimiento, recordemos que hay cierta dosis de incertidumbre. Sabemos las personas emprendedoras que quieren hacer algo, pero también se tienen que enfrentar a una cantidad de cosas. Y en ese sentido, nuestra invitada, que es psicóloga y coaching, especializada en emprendimiento, especializada en comunicación intercultural, en una formación bastante amplia, ya hablaremos con ella, pues nos va a estar ayudando a entender este proceso. Y Mercedes Valladares es hispano-hondureña. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Mercedes. Gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días. Gracias a ti por invitarme. Vamos a decirle, subimos un poquito el volumen porque le escuchamos muy lejos. Vamos a hablar de emprendimiento con Mercedes Valladares. Así es. Mercedes, un grato placer tenerte en nuestro programa. El emprendimiento es fundamental para la recuperación económica, de lo que se está hablando precisamente luego de esta pandemia que estamos dejando atrás en gran medida. Bueno, pero si me permite, ¿sí? voy a mencionar una breve reseña de la formación de Mercedes, ¿sí? para que sepamos a qué se dedica. Es psicóloga experta en coaching, es experta en dirección de empresas y recursos humanos, en derechos fundamentales, en mediación intercultural, en cooperación al desarrollo, en relaciones internacionales, en programación neurolingüística, en comunicación no violencia, comunicación intercultural y coaching across culture, así como análisis transnacional. Es solamente un breve resumen de la formación. Creemos que hay una hoja extensa en el currículo de ella, pero con este resumen. Y además ha trabajado, por ejemplo, en la Embajada de Honduras, en la Fundación La Merced de Migraciones, en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, en la Cruz Roja, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Cámara de Comercio de Madrid, mejor dicho, en una cantidad de empresas que han podido disfrutar y mirar sus servicios en este tema del coaching, el emprendimiento en la psicología. Ahora sí, le damos la bienvenida a Mercedes. Hola, nuevamente, buenos días. Mercedes, el emprendimiento le decía que es fundamental para la recuperación económica y, bueno, ¿cómo dar ese primer paso para emprender? Tengo entendido que necesitamos de una motivación. ¿Cómo articular entonces emprendimiento y motivación para precisamente llevar a cabo ese proyecto económico que seguramente pues ha estado ahorrando en la cabeza desde tiempo atrás? Vale. Bueno, pues mira, me gusta mucho la asociación de palabras que has hecho, emprendimiento y motivación, porque motivación significa, digamos, de una forma muy sencilla, es moverse, ¿no? Moverse hacia donde uno quiere llegar. Entonces, el primer paso para emprender es utilizar una herramienta muy sencilla que se llama el DAFO, y es ver cuáles son tus debilidades, tus fortalezas, tus amenazas y tus oportunidades en relación a lo que quieres emprender. Mercedes, disculpe, Mercedes, disculpe, es que le escuchamos muy bajito, muy bajo. Si hay alguna forma, no sé si acercarse más al teléfono. No sé si me escucha. Ahora sí que le escuchamos bien, ahí, ese es el punto, Mercedes. Vale, fenomenal, ¿ya? Ok. Fenomenal. Ya sabe, como estamos hablando de motivación, no podemos estar bajitos. Exactamente. No sé si quieres que te repita lo que he dicho antes, porque no sé si se me ha escuchado bien. No se te ha escuchado bien, Mercedes. Entonces, vale, vamos entonces a empezar. Lo repito. Decía yo que me parece muy apropiada la asociación que has hecho entre emprendimiento y motivación. Porque diciéndolo de una forma muy sencilla, la motivación es moverse. Entonces, diríamos que emprender es moverse hacia el lugar al que tú quieres llegar. Entonces, una herramienta muy sencilla para empezar a emprender es el DAFO, que todo el mundo la conoce en el mundo empresarial, en el mundo del emprendimiento, y es ver cuáles son tus debilidades, tus fortalezas, tus amenazas y tus oportunidades para emprender. Entonces, pues lo primero que tienes que hacer es analizar cuáles son tus debilidades y empezar por ahí. O sea, ¿qué puedo hacer yo para llegar a donde quiero llegar? Mercedes, en esta disciplina de trabajo que ha escogido la psicología y que además lo ha complementado con todas estas otras formaciones que ya he mencionado, he mencionado el coaching, ¿podríamos más o menos resumir cómo se viene ayudando, cómo se viene aplicando de una forma práctica en gestiones como el emprendimiento o en la misma vida personal de cada persona, de cada profesional en su área, etcétera? Bueno, el coaching y la psicología son el matrimonio perfecto. La psicología es el estudio del comportamiento humano, el funcionamiento de la personalidad, y el coaching es una metodología. Entonces, yo lo que hago es un acompañamiento psicológico para todas aquellas personas que quieren conseguir sus metas y sus objetivos, que son pueden ser personales o profesionales. Y yo lo que hago es utilizar una serie de herramientas para acompañar a esta persona y llevarla a la acción. Porque una cosa es un sueño. Hay personas que te pueden decir, es que mi sueño es ir a Japón. Entonces, si yo les pregunto, oye, ¿y qué estás haciendo para ir a Japón, para cumplir ese sueño? No, titubean, ¿sabes? Todavía no estoy haciendo nada. Entonces, el coaching es que te pone a la persona en acción. Entonces, yo les pregunto, oye, ¿y cuál es el primer paso que puedes hacer para ir a Japón? Ahorrar. Claro, pero ¿cuánto vas a ahorrar? Pues no sé. Pues, ¿cuánto te cuesta un billete a Japón? Pues vete a investigar cuánto cuesta un billete, cuánto cuesta la estancia. Y en base a eso, y a tu realidad, vamos a empezar a trabajar. Entonces, digamos que el coaching y la psicología sirven para situar a la persona en su realidad particular, y en base a una serie de información, pues se empieza a trabajar hacia esa meta. Mercedes, ¿cuál es el mejor momento para emprender una idea de negocio? El mejor momento es ahora, en este instante, en este minuto, en este segundo, porque si no, siempre van a haber imprevistos. Si tú no te pones a trabajar ahora, no vas a empezar nunca, ¿no? Porque siempre vas a estar buscando el mejor momento. Entonces, tú imagínate que quieres emprender algo y no tienes el dinero para hacerlo. Pues empieza a hacer tu plan de negocio, o haz un listado de lugares en los que te pueden financiar, o busca sitios en donde ayudan a los emprendedores, o contrata a un coach y mira si tu idea es realista o no, porque también ese es el problema de muchos emprendedores y emprendedoras. Quieren emprender y ni siquiera hacen un análisis del mercado. Entonces, es empezar ahora mismo. Yo diría, empieza a ver si tu idea es viable o no. ¿Es normal que tengamos dudas a la hora de emprender un negocio? Por supuesto que es normal. Digamos que lo anormal sería que una persona no tuviera dudas, ¿sabes? Entonces, imagínate que una persona quiere emprender algo y se lanza sin pensar en lo que va a hacer. Entonces, digamos que ya estaríamos hablando un poco de imprudencia, ¿no? ¿Y cómo podemos enfrentar esas dudas? Pues es muy fácil. Es haciendo una investigación y empezando a actuar en este mismo momento. O sea, que es posible que yo deje mi trabajo o no es posible que yo deje mi trabajo. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente tiene las ideas en la cabeza, y cuando tú tienes las ideas en la cabeza y no la pones sobre una hoja y un papel, es como que tienes un batiburrillo. Entonces, empieza a escribir y saque esas ideas de la cabeza y mira si son factibles o no. Mercedes, tenemos entendido, o mejor dicho, la práctica lo indica, que en su mayoría cada persona que ha tomado la decisión en un momento dado de su vida de atravesar más de 8.000, 9.000 kilómetros de distancia, trasladarse hacia un lugar, estamos hablando de la experiencia migratoria, podría ser considerada quizás una experiencia de emprendimiento. Cada emprendedor, cada migrante es un emprendedor en potencia. Pues claro que sí. En primer lugar, la gente que emigra son unas personas muy valientes, porque con independencia de cuáles son las circunstancias de cada una de las personas que deciden marcharse de sus países, pues dejan atrás muchísimas cosas. Pero una persona que se va a otro país, en realidad lo que está haciendo es buscar unas mejores condiciones de vida. Estuve en Suecia en noviembre del año pasado, porque yo participo mucho en estos eventos de interculturalidad, y discutíamos por qué se marchaba una persona y cuáles eran los problemas que tenían al llegar al nuevo país. Entonces yo decía que la gente se marchaba principalmente por razones económicas, porque nadie se va de un país que le ofrece un trabajo. Entonces digamos que una persona que se marcha a otro país es una persona totalmente emprendedora, y aparte que es una persona que asume riesgos y es una persona que sabe gestionar la incertidumbre. Pero Mercedes, hay unos puntos a la hora de emprender que por lo menos cuestionan esa apreciación de que todo inmigrante, o el mismo hecho de emprender, digamos, se puede considerar la cuota inicial de un proceso de emprendimiento. He hablado con muchas personas y dice, yo no me atrevo a desarrollar una idea de negocio, emprender una idea de negocio. Aclaremos este punto, porque mucha gente quizás, por el hecho de haber huido de un país, de una región, se vaya a creer que puede emprender una idea de negocio. Aclárenos este punto. Bueno, son dos puntos totalmente diferentes. Lo que yo estaba mencionando antes, por supuesto que marcharse de un país es emprender. Es emprender un camino para tener una vida mejor. Y el segundo punto, el de tener una idea de negocio, es algo totalmente distinto, porque no todas las personas están preparadas, y me refiero con este punto, no han estudiado para poner un negocio. Entonces, hay que formarse para poner un negocio. El primer punto es, hay que formarse. Una persona que pone un negocio, un emprendedor, tiene que saber asumir riesgos en el mercado. Entonces, digamos que este es uno de los principales problemas, que la gente se lanza sin tener formación y sin tener preparación y sin tener experiencia. Entonces, yo le diría a todas las personas que no hiciera nada antes de por lo menos investigar el mercado, de tener un plan de negocio, de acudir a una cámara de comercio, de pedir ayuda y de pedir información. Esto es muy importante, lo de la información, Mercedes. Súper importante. Sí, hemos vivido acá, imagínense, una experiencia que hemos podido comprobar que se ha repetido, y es una lástima. Es verdad que la gente tiene deseos de crecer, de superar etapas, y en ese orden de ideas vamos al contexto de la hostelería, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que algunas personas montaban un restaurante, un bar, ¿no? Lo típico aquí en España, ¿no? Prestar el servicio de menú, pero resulta que las personas nos presentaban un menú como si fuera para los países latinoamericanos y no le ponían postre. Y eso dio al traste con muchas ideas. Muchos negocios, gente que hacía un crédito para montar un bar y luego pues a los 2 meses, 3 meses se veía la obligación de dejarlo atrás. Es una etapa que se ha ido superando. Sin embargo, últimamente ya todos estos negocios latinoamericanos, por ejemplo, que encontramos en Castellón, en Alicante, aquí en Valencia, se han dado cuenta que, bueno, había que ofrecer un menú acorde como se espera en tierras valencianas, ¿no? Y son etapas que se han ido superando. De ahí que la formación que usted ha apuntado me parece fundamental, y con este apartado precisamente quisiéramos ya entrar en la recta final de esta entrevista. Indíquenos cómo debemos formarnos para emprender. Bueno, lo primero que hay que hacer es geográficamente ubicarse, dónde estoy y cuáles son las posibilidades de formación que tengo. Ese es el primer punto. Segundo punto, tengo capacidad económica yo para pagar algo, o tengo que ir a un sitio donde me faciliten este recurso de forma gratuita. Entonces, desconozco yo todo lo que puede haber en Valencia, conozco más los recursos que existen aquí en Madrid, pero que ahora mismo hay un boom del emprendimiento que no empezó con la pandemia, sino que existe desde antes de la pandemia por los altos porcentajes de paro que hay en España. Pero sí, yo el primer paso que haría es informarme dónde me puedo formar, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis conocimientos, me siento lo suficientemente capacitado, con quién voy a hablar, voy a buscar a personas que han trabajado en mi mismo sector y les voy a preguntar cuál es mi experiencia, voy a buscar información en internet, voy a ver ejemplos de negocio, del mismo negocio que yo quiero poner, y voy a ver cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes de ese negocio, y en base a eso decidir si se va a emprender o no, porque también en otros casos la mejor decisión es no emprender porque el mercado no está maduro, o porque el producto que yo quiero vender, en caso de que quiera vender algún producto, no genera ningún interés en la sociedad en la que yo me encuentro. Entonces son muchísimas cosas y ahí hay que empezar a hacer un análisis. Pero Mercedes, ¿sí? En un segundo punto, yo que sé si es posible una segunda entrevista, me gustaría abordar el emprendimiento colectivo. Perdona que se lo diga así al aire, ¿no? Pero aprovechando esa amabilidad que nos ha expresado en esta comunicación, nos gustaría emplazarla para una segunda cita. El emprendimiento es parte fundamental del contenido de este espacio, de manera que le invitamos a un segundo café para que nos hable de emprendimiento colectivo, que es más complejo, pero tiene sus ventajas porque, como bien es sabido, la unión hace la fuerza. Es súper complicado el emprendimiento colectivo, ¿eh? No quiero ser negativa. Hombre, tiene una parte muy positiva y otra que no es tan positiva. La parte positiva es la creatividad, ¿no? Sí. Es la suma de muchas inteligencias. Pero la parte negativa es saber gestionar las diferencias. Entonces, ahí está el punto de quiebre. Sí. Mucho, mucho, mucho. Pero bueno, con conocimiento, con una gran profesional como usted, seguramente nos va a ser más fácil el emprendimiento colectivo. Mercedes, muchas gracias, muy amable, que tenga un resto de día muy feliz. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta y espero que lo que he dicho haya sido de utilidad. Para seguro que va a ser de utilidad porque nuestra audiencia es emprendedora. Muy bien. Pues muchísimo ánimo para todas las personas que están emprendiendo. Mercedes Valladares. Así es, Mercedes Valladares, hispano-hondureña, con una formación amplia en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento psicológico, coaching, como ya lo hemos podido observar a través de su intervención, viene desarrollando la línea tanto de apoyo a emprendedores y también la posibilidad de ese trabajo personalizado con aquellas personas que tienen algún tipo de inquietudes, tanto en el emprendimiento como el éxito en términos generales. Así que le damos muchas gracias a ella. Ese saludo de esta mañana, de este lunes. Un muy buen tema para empezar una semana productiva, mi estimado Jorge. Así es. Empezamos la semana emprendiendo. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad. Daremos cuenta, tras la pausa, de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. También tenemos las tendencias en las redes sociales y, por otra parte, también vamos a tener el personaje del día. Bueno, queda mucho café para compartir y John. Y a propósito, ya se ha comunicado con nosotros el exjugador Marco Sena, nos ha dicho que está dispuesto, ya está libre de un compromiso que tenía, así que podríamos estar hablando. Nos está confirmando que tendremos a Marco Sena. Un ejemplo a seguir. Es el momento de la pausa y ya volvemos. Escuchas Latinos 107.9. Está bueno. Valencia, miércoles 13 de abril. Saoko Barcelona y Chico Events presenta al Grupo Galé con toda su orquesta. Grupo Galé con toda su orquesta. Junto al DJ más pegado de Cali, Colombia, Christopher Carmona y Walter Portal. Este superconcierto será en la Sala Madison. Encuentro de DJs: DJ Nelson, DJ Sabrosura, DJ Profe y Pete Saoko de Barcelona. Entradas anticipadas: 50 euros palco, 35 euros VIP, 15 euros general. Puntos de venta: Botero Mix, La Casa de Diego, Crazy Mango, Pica Pan, Encantadas. Info y reservas: 664-77-4301. 664-77-4301. Producciones Velasco, todo en fotografía y video profesional, álbumes personalizados, DJ e iluminación. Cubrimos todo tipo de celebraciones, bautizos, cumpleaños, matrimonios, 15 años, dentro y fuera de la ciudad. Producciones Velasco, contáctanos: 685-90-1011, 685-90-1011 y 698-667391. Calle Capitular de Gandía, número 5, Puerta 3, Valencia. Inmortaliza los mejores momentos de tu vida con Producciones Velasco. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos 107.9. Por un minuto desaparecí y en un ratito tú estabas ahí. Yo vine para darle hasta abajo para mí, no pensar en él, mucho menos en aquel. Sálvame, que tú me tienes perreando. Ven, prueba, vuélveme, que yo te digo hasta cuándo. Santo, sálvame, que tú me tienes perreando. Te gusta, quédate, que yo te digo hasta cuándo. Hasta cuándo, cuándo. Tranquila, no me mide el tiempo. Perrea y gózate lo que tienes talento. Si tú fueras una mentira, contigo yo miento. Si fuera cristiana yo viviera en el templo. Como hace, así como hace, vengo a robarte todas las bases, nena. Así como suena, me gusta reina como Selena. Ahora fíjate, bailame con tus tacos altos. Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto. Más como lo canto, tú eres un encanto. El pantaloncito bajo en la cintura levanto. Ahora fíjate, bailame con tus tacos altos. Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto. Más como lo canto, tú eres un encanto. Dominiquita y el pato a mi isla del encanto. Santo, sálvame. Ahí tenemos a Cristina Aguilera, otra de las artistas que estará visitando la ciudad de Valencia el próximo verano. La agenda está repleta. Se viene la vuelta de la normalidad. Ha traído consigo mismo el regreso de los grandes artistas a España, y Valencia no es la excepción. Estamos con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, patacón tostado, para disfrutar platos colombianos desde las 9 de la mañana y hasta las 11:30 de la noche. Patacón tostado, zona Plaza España. También estamos a nombre, preste mucha atención, de Only One Comunicaciones. Si lo que necesitas es internet, fibra óptica, alta velocidad, pues piensa en Only One Comunicaciones. Atención, el plan ahorro 100 megas más llamadas ilimitadas, una línea de móvil con 14 gigas, todo por 28,99 euros. Y atención familia, porque este plan seguramente les va a interesar y muchísimo. 300 megas más una línea de móvil de 50 gigas, tres líneas de móvil más de 5 gigas, llamadas ilimitadas, todo esto por 43,80 euros. Only One Comunicaciones. Es cuestión de que se acerquen a cualquiera de las oficinas más cercana. Avenida Amado Granel Mesada, número 40. Manuel Candela, 21. Y Brasil, 20. Only One Comunicaciones. Bueno, momento para escuchar a Carlo Angulo, que nos trae a esta hora de la mañana el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo. Carlo Angulo, a esta hora de la mañana, con los distintos segmentos, a ver si tenemos suerte, hombre. Carlo. Hoy en el calendario se está conmemorando, este 11 de abril, el Día Mundial de Concientización acerca del Mal de Parkinson, mientras que recordamos que fue un día como hoy, hace 52 años, cuando se hizo el despegue de la popular nave, el Apolo 13, la cual se convirtió en la última nave de la NASA en tratar de alunizar durante el periodo de las décadas de los 70. Al igual que el día de hoy, recordamos que se están cumpliendo ya 117 años de la publicación de la teoría de relatividad de Albert Einstein, que fue una de las teorías de física que más ha cambiado la historia de la ciencia en el mundo. Esto es lo más importante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Gracias, Carlos. Y de inmediato, Nicky Cuervo se alista con la segunda entrega de las noticias más importantes del entretenimiento. Hay mucho para compartir. ¿Qué pasa con la unión, Nicky? Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Fallece Mario Martínez, guitarrista y fundador de La Unión. El guitarrista y uno de los fundadores de la banda La Unión, Mario Martínez, falleció ayer después de una larga lucha, según ha informado la formación musical a través de su cuenta de Twitter. Amigos, es un día muy triste para La Unión. Mario Martínez, pieza clave en nuestra historia, partícipe y creador de grandes momentos y canciones, nos ha dejado después de una larga lucha. Todo mi apoyo y más sentido pésame a su familia. Vuela alto, Mario. Descanse en paz, ha informado la banda. Y en el Café Mañanero, recordemos las guitarras de Mario Martínez con la banda La Unión. Con la que va a contemplar Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Así es, aquí está el Café Mañanero. Recuerden, vamos hasta las 11 de la mañana y estamos a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, para todas las personas que quieran disfrutar de ricas arepas. Además, toda la gastronomía colombiana, empezando por la panadería. Sí, Don Arepo, recuerden, zona Patraix. Bueno, por un momento para dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. ¿Qué está pasando en el mundo de internet? ¿De qué se está hablando en las principales redes sociales? Inmediatamente, Carlo Angulo nos saca de duda. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales a esta hora, tanto en Twitter como en Instagram, está siendo noticia la reunión del primer ministro británico Boris Johnson junto con el presidente Volodymyr Zelensky en Ucrania. El primer ministro del Reino Unido el pasado sábado realizó una visita sorpresa a Kiev, donde se reunió con el presidente de Ucrania para demostrar la solidaridad de Gran Bretaña ante la invasión de Rusia. De acuerdo como informó el portavoz del gobierno británico, el gobernador de Lugansk pidió el pasado sábado también a los residentes que se habían quedado que huyeran de la ciudad. Por parte de la Administración Militar Regional de las regiones de Donetsk, dijo que cientos de civiles se encontraban en la estación de tren de la ciudad oriental tratando de escapar en esos momentos. Entre otro de los nombres más importantes, el Manchester City y el Liverpool empataron el día de ayer en la Premier League, al igual que el nombre de Breaking Bad está entre lo más comentado por los usuarios, luego de que la serie Better Call Saul anunciase a través de sus redes sociales el regreso de los actores Bryan Cranston y Aaron Paul, los protagonistas de la popular serie Breaking Bad, de donde partió el spin-off Better Call Saul, anunciando que los protagonistas de la serie volverían para la última temporada de Better Call Saul, por lo cual los usuarios podrían volver a ver a los protagonistas originales de esa historia una vez más en la pantalla chica. Entre otro de los nombres, Brie Larson está haciendo tendencia luego de que Vin Diesel publicara a través de sus redes sociales una imagen en la que confirmara que la Capitana Marvel y la ganadora del Oscar por la cinta Room formaría parte del elenco de la décima cinta de Rápidos y Furiosos. Se uniría así a Jason Momoa como uno de los grandes fichajes para la saga de Fast and Furious. Entre otro de las tendencias tenemos el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Buenos Días y el hashtag Killing Eve, ya que ya se encuentra disponible la última temporada de la popular serie de HBO protagonizada por Sandra Oh y Christina Applegate. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlo Angulo. Las tendencias en las redes sociales. Estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales. Tropicalísima. Atención al teléfono para servicio a domicilio. Teléfono 633-902-552. 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Carlo Angulo nos hablaba acerca de las tendencias en las redes sociales y Jelfran Riera nos trae a esta hora la información deportiva, precisamente de lo que más se habla en deportes a nivel internacional. Jelfran. Jorge, y es sobre el partido del Manchester City y el Liverpool, ya que los 4 goles, uno fue anulado y 17 tiros al arco, lo mejor del gran partido. Y que se enfrentaron y brindaron un gran espectáculo con ese 2-2. Los de Guardiola lograron defender su liderazgo. Así es, ahí está el Manchester City al frente de la Premier League, pero muy cerca el gran Liverpool de Luis Díaz, que entró a propósito en el minuto 69. fue alternativa en el día de ayer. Seguramente el técnico Klopp lo está reservando para la vuelta de la Champions. Y a esta hora, Nicky Cuervo nos pone al tanto en lo que tiene que ver con noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. J Balvin por fin le respondió a Residente, pero decepcionó a muchos. El colombiano habló en una entrevista para el programa Dímelo King. Luego de que el rapero puertorriqueño Residente hiciera pública su tiradera contra el colombiano J Balvin, el reggaetonero había decidido no pronunciarse al respecto. Sin embargo, el cantante por fin dio algunas declaraciones al respecto. En una entrevista para el programa Dímelo King, que fue compartida en redes sociales, indicó que, ante la anterior discusión con Residente, él decidió hacer camisetas y gorras tras la comparación de su música con un carrito de hot dogs, porque es de Medellín y si me caen limones, hago limonada. Asimismo, respondió que podría haber reconciliación con el puertorriqueño, pero no serán amigos con René. Yo lo consideraba un pana, por eso dolió. El agradecimiento y la lealtad para mí es un código número uno, aseguró Balvin. Por eso, lleva la palabra tatuada. Asimismo, el niño de Medellín expresó que tiene a su mujer y su hijo un combo cerrado que lo llenan de energía. Me hace ver que no era amigo, simplemente era un negocio para alguien y no está mal. Cada quien tiene su forma y su estrategia, agregó. J Balvin aseguró también que su DJ no trabaja para él, sino que es su socio, y contó parte de la historia sobre cómo se unieron en su proyecto musical. Y en el Café Mañanero, la música de estreno con Ed Sheeran y J Balvin, Forever My Love. La luz de tu mirada, tu hermoso caminar, no existe nadie como tú. Sky magenta blue, it's only me and you. Your eyes lit up by just the moon. Sé que habrán momentos de sufrimiento, but we'll be okay. No soy perfecto, pero hey, donde quiera que esté, ahí estaré. Siempre mi amor, y si me voy, recuerda que now and tomorrow, forever my love. Aunque no crea en mí, tú me haces sentir que soy mejor de lo que pienso.